por favor. Bueno, mi nombre es Bertina Vadillo Erazo. Somos víctimas creyentes en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en su gobierno año 2002-2010 recibió los resultados de 6.402 ejecuciones extrajudiciales en falsos combates. En Colombia no hay los medios para ser juzgado, puesto que ya han pasado 23 años en total de estos crímenes, y la comisión de acusación, siendo que es más política que judicial, no puede investigarlo. La Jurisdicción Especial para la Paz, que es otro medio, tiene prohibido investigar presidente. Y hemos venido confiados al carácter de justicia de Argentina para que sea develada la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez. Esa es la razón por nuestra visita aquí a la nación de Argentina, del cual estamos muy, pero muy agradecidos por este recibimiento y aún por poder participar aquí en este día con las madres en la Plaza de Mayo. Carlos María.